te dieron mal. Las despedidas, lo que empieza se termina y se muere en el intento de beber. Labios llenos de carmín y de mentiras. Si te crees que se me olvida, si te piensas que aún te quiero, solo me hiciste tropezar. Tampoco es tan grave, con el tiempo me reiré, como tú has sabido hacerlo, casi sin pestañear. Vete muy lejos del mar y ya no me dejan entrar en ese desfiladero. Soy muy de armas tomar, esta te la puedes quedar, todo va mejor que quiero. Cenizas arden, ceniceros de cristal, misteriosos rituales, listos para el abordaje. Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar. Vaya mierda de poema. Sabrás de que ayer pasé la mitad de mi tiempo contigo en mi cerebro. Siempre se me dieron mal las despedidas. Lo que empieza se termina y se muere en el intento. Cenizas arden, ceniceros de cristal, misteriosos rituales, listos para el abordaje. Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar. Vaya mierda de poema. Hasta las cenizas arden, ceniceros de cristal, misteriosos rituales, listos para el abordaje. Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es para...